voy pa' los llores. En avioneta, ay, prefiero irme en camello o pa' Pakistán de buseta. Ay, qué dolor el que yo tengo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estoy que no me contengo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, me aplastaron las gemelas. Ese majito me sorprendió y bien bajita me la pegó y las gemelas me estripó. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? Un talibán, un talibán. Ahí van, ahí van. Con cara de musulmán. Ese man, ese man. Que fueron llegando y tan. Talitán, talitán. Con otros de Afganistán. Aquí están, aquí están. Leonardo Murillo y Chalequín, hágale majito. Mi novia tampoco quiere irse para las afueras. Ay, porque dice que de pronto le aplastan las dos gemelas. Gemelas. Ese majito me sorprendió y bien bajita me la pegó y las gemelas me aplastó. Marixa Yané Rodríguez, majita, majita querida. Un talibán, talibán, talibán. Con cara de musulmán. Capitán, con otros de Afganistán. Aquí están, aquí están. Ese majito me los vendió y bien bajita me la pegó y